La ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. ¿Qué tal, Mariano? Continuamos aquí en La Ciudad con Vos. Información de la ciudad de Buenos Aires. Les contamos que continúa la 10ª Feria y Exposición del Libro de Historia de Buenos Aires en este Bicentenario de la Independencia, del 8 al 15 de junio. Comenzó el 8, termina este miércoles 15. Esta Exposición del Libro de Historia lo organiza la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, auspicia la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad, en el espacio Virrey Liniers. Esto queda en la calle Venezuela 469. Hasta el martes 14 se podrá visitar de 10 a 19 horas. El miércoles, que es el cierre, miércoles 15 de junio, de 10 a 13 horas. Le recordamos entonces, es la 10ª Feria y Exposición del Libro de Historia de Buenos Aires, en la calle Venezuela 469, el espacio Virrey Liniers. Otro tema que tiene que ver con la ciudad es el tema de los clubes, que ya hemos estado conversando semanas atrás. La semana pasada hablamos con el presidente del club Bariloche. Finalmente, el gobierno reglamentó el tema de reducir un 40% a través de un descuento de una especie de tarifa social para los clubes que tengan menos de 2.000 socios. El tema es que estos clubes deben estar registrados y, por otro lado, deben tener sus papeles al día, número de quit, etcétera, cosa que no es tan fácil, y por eso es que la Unión Nacional de Clubes de Barrio solicita que se modifiquen estos requisitos para que todos los clubes, sin excepción, sin importar su condición, puedan acceder a este descuento y a esta tarifa, que igualmente es carísima, ¿no? Porque en un aumento del 560%, el 40% de descuento, sigue teniendo un aumento importantísimo de acuerdo a lo que los clubes ya venían pagando como tarifa eléctrica. Esto habrá que sumarle después la tarifa de gas, ni pensar aquellos clubes que tienen pileta de invierno como actividad social, qué pasará con el tema del gas, con el que se utiliza justamente para calefaccionar las piletas. El trámite de la tarifa, del descuento en la tarifa, se puede hacer por internet también para los clubes, pero con estos problemas que marcaba justamente la Unión Nacional de Clubes de Barrios. Hablando un poquito de la cartelera cultural de la ciudad, este fin de semana se ofrecen múltiples actividades y hay música para todos los gustos en la Usina del Arte. Esto comenzó ayer, 10 de junio, se presentó Gabriela Colecchia y Simonetta Tancredi, dos destacadas artistas italianas, para brindar un concierto lírico. Hoy la cosa empezó a las 3 de la tarde, este sábado 11, y el ciclo La Mar en Coche, que es para los más chicos, con la presentación de Mariana Baggio y Barcos y Mariposas. A las 4, un grande, se presentó en la Usina del Arte Claudio Gavis, acompañado por la banda entre Rihanna y la Mafia del Blues. Claudio Gavis, el que fuera guitarrista de Manal, nada más y nada menos. A las 7 de la tarde, ya ahora en este momento está funcionando, Ensamble Indiorum, dedicado a la música polifónica europea. A las 9 de la noche, en un ratito, una visita de lujo, el uruguayo Fernando Cabrera, interpretando el repertorio de Eduardo Mateo y Eduardo Darnachans. Mañana cierra la semana de la Usina del Arte, desde las 11:30 del mediodía, música de cámara con la italiana Gloria Campaner, en el marco de las actividades del verano italiano. También se puede ir esta noche, a las 11 de la noche, al Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551, allí en lo que es Sótano VIT, se presenta Sambeleza, otra de las posibilidades culturales para esta noche. y a los que les gustan las estrellas, el cielo, los planetas, la astronomía, el Planetario festeja su 49 aniversario y por eso presenta este fin de semana una programación de actividades muy variadas. Hoy, a partir de las 20 horas, ya está funcionando, se podrá observar Marte y Saturno y también habrá charlas y visitas guiadas y exposición de astrofotografía. La entrada es gratuita, ¿eh? Hoy, a partir de las 20 horas, ya está en funcionamiento. Mañana, los que no pudieron ir hoy, Buenos Aires Market estará en Villa Devoto. Esta feria de alimentos saludables y gourmet, que llega por primera vez a la Plaza Arenales de Villa Devoto, tendrá 80 stands de productores y un patio de comidas con atractivas propuestas gastronómicas. De 10 a 18 horas, mañana domingo, Buenos Aires Market en la Plaza Arenales de Villa Devoto, con acceso por Nueva York, entre Mercedes y Bahía Blanca. Y otro temita para comentar, que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y lo que está haciendo ya algo muy masivo, que tiene que ver con la gripe. No se salió del dengue y está con todo el tema de la gripe, con estos fríos, y que continúa la campaña de vacunación antigripal 2016 en todos los vacunatorios públicos, no solo para la gripe tradicional, sino también para la NH1. Y hay que cumplir con el calendario de vacunación. La vacuna se aplica en todos los vacunatorios públicos, a niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, y trabajadores de la salud, personas mayores de 65 años y personas entre 2 y 64 que tengan algún factor de riesgo de salud, como obesidad, síndromes genéticos, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabéticos, inmunosuprimidos, oncológicos, patología renal, entre otros. Un poco de la información de la Ciudad de Buenos Aires y seguimos con Mariano Jorge en La Ciudad con Vos. La Ciudad de Buenos Aires no solo son sus edificios, somos todos los que la vivimos. Involucrate y participá activamente gracias a las herramientas de participación ciudadana que tenemos en la ciudad. Ingresá en buenosaires.gov.ar/participación ciudadana y viví ser parte de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Buenas noches a todos los oyentes. Hoy comenzamos un nuevo programa de La Ciudad con Vos. Se pueden comunicar con la radio al 4642-5533 o al 4642-5315. Por internet nos pueden escuchar en www.am690.com.ar. Quien les habla es Mariano Jorge. Digamos, hoy Carlos tuvo un inconveniente, está un poco enfermo, así que vamos a tratar de llevar adelante esta propuesta que, como todos saben, trata de abordar las cuestiones políticas, sociales y culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a hablar con Facundo Del Vecchio, que es colaborador del Centro Comunitario La Escuelita de Villa 20 Lugano. Después vamos a tener la columna tradicional de historia con el profe Musín, con el que vamos a retratar un tema muy interesante. Siempre es importante abordar la historia con una mirada periodística. Y la consigna de hoy es patria y patrimonio. Así que esperemos que nos deslumbre con esa mirada tan ácida que tiene sobre la realidad argentina. En estos últimos días han pasado, bueno, vienen pasando ya desde que este nuevo gobierno presidido por Mauricio Macri asumió la gestión pública desde el 10 de diciembre del año pasado. Creo que hay para resaltar un dato en particular. Hace unos días se conoció que la Argentina se va a incorporar como veedor a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico fue creada por los años 2000 como un contrasentido, un contrafrente de lo que era el creciente bloque de gobiernos populares, algunos le dicen populistas, a mí me gusta decirle populares y democráticos, dirigido como máximo referente por Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. La Alianza del Pacífico es un bloque compuesto por Perú, Chile, por Perú, Chile y México, que tiene algunas relaciones comerciales, digamos, por no decirlas todas, diferentes de las que se plantea el Mercosur, la UNASUR, principalmente la relación diplomática a nivel de negocios con Estados Unidos. Argentina, por medio de una carta, pidió, con la firma del ingeniero Macri, que el país incorpore a la plataforma de la Alianza del Pacífico. ¿Qué quiere decir? De alguna manera se interpreta que es un corrimiento del lugar que ocupó la Argentina en los últimos años como una suerte de protagonista junto a Brasil en las negociaciones del Mercosur y después lo que fue la UNASUR que creó el expresidente Néstor Kirchner. Creo, y esto ya va a título personal, que es una postura muy alarmante, porque si uno ve los negocios que ha hecho tanto Perú, Chile como México, y el vínculo que tienen con Estados Unidos, bueno, los resultados están a la vista. Entonces, Argentina se corre del lugar que tuvo y empieza a ordenarse a nivel global desde otra perspectiva. También creo que es una forma de dejar de lado todo lo que se hizo en los últimos 12 años en los gobiernos kirchneristas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dicen que es como el 55, cuando la Revolución Libertadora derrocó el gobierno democrático de Perón y trató de borrar todo signo peronista. Yo creo que de alguna manera hay una operación en esa vida de dejar de lado cualquier rastro que haya dejado el anterior gobierno. Me parece que también es una mirada burda, que es una mirada corta, miope, porque las conquistas quedan en el pueblo sabrá cómo actuar, todos sabemos, y los que no, el año que viene hay elecciones intermedias, es decir, el gobierno va a tener que revalidar sus políticas, en el 2017 se van a elegir cargos electivos legislativos, por lo que yo creo que esa elección va a ser un termómetro social para la que viene en dos años más. Otro de los momentos periodísticos más importantes de la semana fue la carta que envió Cristina. Creo también que es una forma de recuperar el centro de la escena política desde el sur del país, con críticas muy fuertes, principalmente sobre la política previsional que impulsa el macrismo y que se está tratando en el Parlamento. Necesitamos, creo que una oposición un poco más fuerte, una oposición, no sé si Cristina tiene que ser el eje, pero, y no lo digo solo desde una visión política y partidaria, que creo que todos la ciudadanos, no sé si partidaria, pero política, todo ciudadano la tiene, todo periodista también por ser parte de la sociedad. Creo que necesitamos una oposición un poco más fuerte. Desde el peronismo también está habiendo ciertas fallas en la conducción, por eso se no digo se quiebra y toma cierto protagonismo Sergio Massa como una llave de armado en los acuerdos parlamentarios. Entonces, volviendo al tema de Cristina, retoma el centro de la escena pública, hay que ver cómo se desarrolla, y creo que en esto, hablando de oposición, va a ser central el rol de los gremios. Ya han demostrado que con la unificación de la CGT y la próxima inminente unificación de la CTA, se puede retomar, como decíamos hace unos programas con Carlos Pampillón, lo que fue la oposición sindical peronista al gobierno de Alfonsín. Es decir, ante la ausencia de un partido político parlamentario fuerte, los gremios asumen el lugar de oposición. Y para cerrar, y para darle la bienvenida al invitado que tenemos en el estudio, otro que es algo que se viene viendo desde que asumió Mauricio Macri, es la relación con el Papa. El gobierno argentino donó dinero a un proyecto que se llama Escolas, que es un proyecto social que tiene el Vaticano en todo el mundo, de intervención social en barrios humildes, marginales de todo el planeta. El Papa rechazó esos fondos que envió el gobierno argentino y también marca un posicionamiento que es ya claro. Se había visto cuando Juliana Aguada, presidenta de Mauricio Macri, y el mismo primer mandatario viajaron al Vaticano. Así que creo que esto es un buen resumen y vamos a darle paso a la entrevista que tenemos hoy. La ciudad de Buenos Aires no solo son sus edificios, somos todos los que la vivimos. Involucrate y participá activamente gracias a las herramientas de participación ciudadana que tenemos en la ciudad. Ingresá en buenosaires.gov.ar/participacionciudadana y viví ser parte de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! El estudio hoy a, digamos, un colaborador social, un militante. Creo que esa faceta se sintetiza, o sea, no sé cómo llamarlo, porque yo creo que hay un montón de gente que trabaja de forma voluntaria, y no solo son las organizaciones políticas que hacen trabajo social, son sociedades sin fines de lucro, mismo gente que participa en clubes sociales. Hoy tenemos un exponente de esta realidad, lo vamos a presentar, Facundo Del Vecchio, que es integrante y voluntario del comedor La Escuelita en Villa 20 Lugano. ¿Cómo anda, Facundo? Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo dije comedor, pero no sé si el mote es claro. Sí, es también comedor. O sea, digamos que La Escuelita es un espacio dentro de Villa 20, como otros espacios que funcionan en Villa 20, y tiene, podríamos decir, como actividad central, quizás. Funciona como comedor. Y yo formo parte de un grupo de compañeros y compañeras que participamos políticamente de ese espacio, tratando de sumarle a ese comedor, a esa tarea militante que tienen los compañeros en los barrios, que es la de acercar un plato de comida a la gente que no lo puede llegar a tener hoy en día. Y lo que hacemos nosotros con estos compañeros y compañeras es sumarle, digamos, nuestra intención militante, participativa, en el contexto a La Escuelita, en este caso, que sí funciona como un comedor comunitario desde su creación, digamos, ¿no? La Escuelita nace como comedor comunitario en el barrio Villa 20 para hacerle frente a la crisis 2000-2001. Se organiza como comedor primero entre los mismos vecinos del barrio, que cuentan los mismos vecinos que eran ellos mismos lo que iban a buscar comida al mercado central, mucha gente sabrá de lo que estoy hablando, no que iban a comprarla, sino que iban a buscar lo que quedaba. Se organizaban ollas populares, y La Escuelita toma el nombre de La Escuelita porque a partir de la participación de muchas personas en torno a ese comedor, empiezan a brindarse a los vecinos clases de apoyo escolar, y los chicos y chicas que participaban de esas clases los bautizan como La Escuelita. Es por eso que tiene ese nombre, que juega con dos cosas muy importantes, que es la educación y la comida en este caso, ¿no? Vos hablabas recién que este establecimiento está ubicado en Villa 20. Para los que no saben, nos están escuchando, ¿dónde está ubicado geográficamente? Decimos Lugano, pero bueno, Lugano es uno de los barrios más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Bien, sí, es cierto eso. La Villa 20 está ubicada, digamos, al sur de la ciudad. Comprende uno de los barrios de la Comuna 8. La Comuna 8 está formada por el barrio de Lugano, de Villa Riachuelo y de Soldati. Y digamos, para hacer un poco de referencia, la Villa 20 es ese barrio que está enfrente de Jumbo, frente a Lugano 1 y 2, frente a la nueva sede del CBC de Lugano. Más o menos sería Escalada y de Lepiane, pasando. Digamos que Escalada y Cruz. Cruz y Escalada. Exactamente. Entre Escalada y la vía del tren, podríamos decir, esa sería una gran referencia. Y también le podemos sumar la referencia de el barrio Papa Francisco, tan conocido de hace unos años por el conflicto de las viviendas que se dio en ese lugar. En la Villa 20 está ubicada exactamente en ese lugar. Cuando pensé en invitarte, me pareció que era primero importante dar a conocer estas experiencias que a veces parece que quedan invisibilizadas, no solo por el rol de los medios de comunicación, sino por la realidad de cómo se vive en las grandes urbes, no solo en Argentina, en las grandes ciudades, sino en todo el mundo, donde las relaciones, más en un lugar como la capital federal, que viven 3 millones de personas, o sea, un ritmo muy agitado, y bueno, mucha gente no desconoce, y bueno, después también muchas veces se forman opiniones con un total desconocimiento de lo que ocurre. ¿Qué es estar en un barrio? ¿Qué se hace cuando uno dice, bueno, voy a colaborar en un barrio, voy a militar? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que los vecinos piden? ¿Qué problemáticas destacarías entre tantas, me imagino, que debe haber? Nosotros, teniendo en cuenta que estamos en un comedor, por así decirlo, sabemos que los vecinos se acercan al espacio para comer, en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros como grupo de personas vimos algunas, digamos, podríamos decir, cosas que faltaban, por ponerle un título, empezamos a ver que el tema educativo era como una primera pata importante para trabajar en el barrio. Pensás que en un barrio la gente en un barrio como Villa 20 exactamente, que viven casi 50.000 personas, para tener una idea de la cantidad de personas que somos en el barrio. Solo alrededor de la escuelita pudimos nosotros, en la relación que establecimos con los vecinos, determinar que había gran cantidad de personas que no habían terminado sus estudios secundarios, sus estudios primarios, y lo que peor nos llama la atención, digamos, es que muchos chicos están sin vacantes para estar en las escuelas. Entonces, nuestra participación ahí tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, personas que intervenimos en esos espacios, para transformar un poco esa realidad cotidiana que tiene el barrio? Nuestra propuesta pasó de hacernos cargo de esas tareas escolares de los niños y niñas que participan del comedor, a poder generar un espacio en donde los adultos del barrio terminen el secundario, a través de el programa FINES, que es un programa que permite que personas como las que viven en Villa 20 y las que no viven en Villa 20 también, puedan incluirse en esto del derecho a la educación y en este caso el de la escuela secundaria. Eso podría ser como una primera intervención en un barrio como Villa 20. Hoy, más allá de esa intervención en cuanto a lo educativo, nosotros lo que vemos es que una tarea nuestra también es afrontar un poco o hacerle frente a una situación, una coyuntura, una actualidad que tiene que ver más con la falta de trabajo, con las personas que viven ahí en el barrio. Por eso lo que hacemos nosotros es tratar de brindar esas herramientas a los vecinos para, de alguna u otra manera, poder generar, no un trabajo formal, porque no tenemos la posibilidad todavía de hacerlo, pero sí de brindar alguna orientación, proponer. Es el último caso que nosotros, el 25 de mayo, lo que hicimos como espacio de comedor fue prestar las mesas a los vecinos para que puedan organizar una feria comunal, en donde los vecinos, lo que notábamos nosotros, es que faltaba ese primer paso a la organización. Digamos que lo que queremos nosotros es que esa es nuestra participación, podemos decir, política en el barrio. Además de estar en el comedor, ayudando a los chicos que vienen a comer, a servir la leche a la tarde, la cena, tratamos de, no de resolver porque no tenemos la posibilidad, pero sí de orientar un poco esa organización popular, por así decirlo. Hace unos minutitos hablabas del plan FINES, y yo en mi editorial decía que este gobierno quiere borrar o extirpar de la memoria, esto lo agrego ahora, de la memoria social, del inconsciente colectivo, algunos de los máximos logros que ha tenido el kirchnerismo. ¿El plan FINES continúa? ¿El plan FINES es algo que tiene fecha de vencimiento? ¿Cómo está la situación con ese programa que permitió incorporar a tantos alumnos o que le dio la posibilidad a tantas personas de convertirse en alumnos y finalmente obtener un título secundario? Yo creo que en ese caso lo que pasa con el plan FINES, yo también soy docente del programa, y lo que creemos, y esto quizás a modo personal, lo que creemos que vino a ser el FINES, lo que vino a ser el FINES realmente a la educación, es ponerle esa pata popular que todavía no se había podido poner en esa mesa educativa, digamos. Lo que hizo el FINES es incluir a esas personas que no podían hacerse cargo de la educación formal en esos términos, de cursar 5 días seguidos, de no poder ir a la escuela con sus hijos, de no poder justificar las faltas porque el trabajo donde trabajaban ellas estaba en negro. Bueno, ¿qué hizo el FINES? Fue incluir a esas personas en un programa de estudio con las condiciones necesarias para que eso siga adelante. En la actualidad, el FINES, y particularmente el nuestro, es una extensión de la Universidad Nacional de Avellaneda. La Universidad Nacional de Avellaneda tiene título propio del programa FINES, pero lo que pasa actualmente con el FINES es lo siguiente. El programa FINES, que depende de las universidades, tanto como Jaureche, Quilmes y Universidad de Avellaneda, pudo inscribir a sus estudiantes este 2016, pero por decreto lo que se decidió es que toda esa gente que se pudo inscribir en el 2016 ya no tenga lugar. Entonces, ¿qué hace este decreto? Es que toda aquella persona que se inscribió en el 2016 para terminar sus estudios secundarios, ahora ya no puede hacerlo en esta modalidad. Lo que pretende hacer el gobierno en este caso es pasar a todas esas personas a la modalidad anterior, a la modalidad que nosotros decimos que fue la que los excluyó. El gobierno propone desde su funcionario decir, no pasa nada, no se hagan problemas, los chicos no se van a dar ni cuenta de que se van a pasar a las escuelas para adultos como venían estudiando ellos. Me parece que no por casualidad, nosotros estamos viendo ahora en la ciudad muchas publicidades de venir a terminar el secundario, venir que te hacemos un 50% de descuento. Me parece que si abrimos las inscripciones en junio, por algo debe ser. Hay una gran cantidad de personas que pertenecía al programa FINES que hoy se queda sin el derecho a estudiar. Y me parece que eso es lo más grave. Cuando un gobierno le saca los derechos a las personas es en donde se empieza a cuestionar un poco su accionar o su forma de ver, en este caso, la educación. Les recordamos a todos los oyentes que estamos hablando con Facundo Del Vecchio, es colaborador del Centro Comunitario La Escuelita de Villa 20 Lugano. Vamos a escuchar un tema musical ahora y después volvemos con la entrevista. Seguimos al aire con La Ciudad con Vos. Les recordamos a los oyentes que lo que acabamos de escuchar es Sobredosis de TV Soda Stereo y que tenemos la participación hoy en el piso de Facundo Del Vecchio, que forma parte del centro comunitario La Escuelita de Villa 20 Lugano. Recién cuando escuchábamos el tema musical, hablábamos de las actividades y me gustaría que comentes un poco al aire qué es lo que hacen, porque además de dar de comer a mucha gente que no lo puede hacer en su propia casa y de ofrecer un servicio educativo, también hay otro tipo de propuestas. Sí, es verdad, hay propuestas. Y todo el tiempo hay propuestas también, porque es un espacio grande en donde, por ejemplo, puedo contar lo que se hizo hoy, como para una idea de cuál es la intención del lugar. Hoy convocamos a todos los chicos del barrio con la intención de que hicimos una especie de formato cine en donde tratamos de elegir algunas películas que puedan salir quizás de las películas de Disney que están acostumbrados a ver los chicos. Elegimos una película que intente más o menos darle una vueltita más a lo que es el cine. Hicimos una comida con los chicos. A las 2 de la tarde inician las clases del programa Fines. Son clases que van de 2 a 4 de la, a 6 de la tarde, día sábado. Existe también un espacio de asesorías jurídicas dentro del espacio del comedor, que participan chicos que vienen de la Universidad de Derecho. También existe en el espacio una, digamos, mesa de mujeres, que se tratan temas específicamente de género, de violencia de género. Y también los lunes, miércoles y viernes proponemos al barrio clases de boxeo con un profesor también del barrio. ¿Y me olvido algo más? No, creo que estamos... son actividades que se van generando a partir de la participación de la gente también. Me parece que lo de la feria también podría decirse que es algo que se generó desde ese espacio. Y bueno, yo diría que el espacio no solamente está, como bien dijiste vos, destinado a darle de comer a la gente, sino que tratamos de sumarle ese algo más que tiene que ver con el apoyo escolar, que tiene que ver con sacar a los chicos un poco del barrio, llevarlos a ser parte de la cultura un poco más, no exclusiva, pero sí salir al cine, salir al museo, salir al teatro, cosa que ya tenemos planificado para la semana que viene. Vamos todos al Museo Malvinas, ahí en la ex ESMA, que nos están esperando. Y bueno, eso se logra entre los mismos vecinos, de si se consigue un transporte para ir, si armamos algo para comer para llevar a los chicos. Bueno, de ese tipo de participación, digamos. Claramente el espacio de La Escuelita funciona como comedor, como apoyo escolar, como gimnasio de boxeo, como asesoría jurídica, como espacio para las mujeres, como programa Fines. Y está abierto a los que quieran participar y quieran venir a proponer lo que les parezca que tiene que suceder en ese barrio. Muchas veces parece que una villa, puede ser que esta caracterización también le valga a la Villa 20, tiene cierta identidad, es decir, la villa y por lo menos el fenómeno de la Ciudad de Buenos Aires es que están diseminadas en toda la capital federal, pero que tienen ciertos criterios y tienen una lógica distinta al resto de los barrios. Es difícil para una persona que sabe de que vive en una villa salir de la villa. Muchas veces he escuchado y que no sé si es cierto, si es mito o verdad, que hay personas que viven en las villas y que eligen seguir viviendo en la villa pudiendo salir de la villa porque tienen un estatus económico que así lo permite, pero que prefieren conservar ese círculo social que es muy sólido, que tiene ciertos rasgos que muchas personas desconocen. Yo creo que en ese caso plantear a la villa como algo por fuera de otro barrio, me parece que ahí no comparto en ese sentido con los que piensan eso. Me parece que la gente que vive en la villa es como cualquier persona que vive en su barrio. En el caso que se quiera ir del barrio, tendrá sus razones. No creo que sea por vivir en ese barrio. Sí creo que hay muchas cosas naturalizadas que hacen que la gente que vive hace mucho tiempo a veces pierda la intención de denuncia, de reclamo en relación a sus derechos vulnerados, como por ejemplo, no sé, el derecho a vivir dignamente. Me parece que pasa por ahí, a tener cloacas, a tener luz, a tener gas. No creo que la gente no quiera salir de la villa, como tampoco creo que la gente quiera salir de la villa. Me parece que la villa en ese sentido va creando relaciones que ya forman parte de su propia cultura y hace que la gente, no sé si se quiere ir, pero quiere vivir mejor. Me parece que ahí está la clave. Es como tratar de mejorar el lugar donde uno vive, más allá de que sea una villa, sea el mejor barrio de la ciudad. Me parece que la clave por ahí está ahí, en poder desnaturalizar eso, desnaturalizar que la calle tiene que ser de tierra, desnaturalizar que no hay agua, desnaturalizar que se corta la luz, desnaturalizar que por vivir en la villa no tengo vacante, desnaturalizar que porque vivo en la villa no tengo agua, no me sale agua de la canilla. Me parece que ahí podríamos decir que está el problema. No creo que la gente se quiera ir del barrio por vivir en una villa. Me parece que en la villa, como en cualquier otro barrio, se generan lazos familiares, amistades, buenas relaciones, gente que sale todos los días a trabajar, que lucha para que las cosas se hagan un poquito mejor. Pero lo que sí es particular del barrio, en este caso Villa 20, es que lamentablemente, aunque yo quiera cambiar mi cuadra y hacer cloaca, solo no puedo. Necesito de un Estado, de un gobierno que me dé esas herramientas para que poder lograrlo, digamos. ¿Y cuál ha sido la llegada del Estado, de los diferentes gobiernos? Pongámosle un corte, tal vez del 83 para acá, o en general, ¿cómo ha sido la intervención del gobierno en la Villa 20? De los gobiernos. Sé que es una pregunta muy abierta, si la querés resumir en el kirchnerismo, que fue lo último, los primeros 6 meses de este gobierno, para darle un corte más claro. Yo creo que obviamente va a dar un testimonio más fiel a aquella persona que vivió en un barrio o en la Villa 20 desde esa época, me decís vos. Yo lo que puedo interpretar, bueno, pero es que por lo que has escuchado, por lo que has percibido los vecinos, mismo por lo que decías vos, por la calidad y el tipo de los servicios que hay hoy en el barrio. Yo te podría decir que lo que viví yo en estos últimos años, que es donde yo empiezo también a generar una conciencia de esas situaciones, es que el Estado, digamos, llega a los barrios, en este caso, como parche de algo que tiene que resolverse de manera más amplia, más de, podemos decir, desde arriba. Lo que hizo el gobierno del actual presidente en los últimos años, que fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires, lo que deja en claro es que para ciertos políticos, ciertas decisiones, ciertos partidos, quizás la intervención en tipo de barrio como Villa 20 es solamente llegar a pintar una pared, llegar a hacer una canchita de fútbol, y quizás las necesidades más urgentes, más importantes que tienen que ver con el barrio, en este caso la Villa 20, tienen que ver con una visión más profunda de, por ejemplo, la reurbanización de espacios como la Villa 20, como otra villa también de la ciudad, no solamente la Villa 20. Yo hablo, vos pensás, Mariano, también que nosotros estamos en un lugar particular de la Villa 20, que es, podríamos decir, el lugar más postergado del barrio, ¿no? Porque la Villa 20 también tiene asfalto, tiene cloacas, tiene luz. ¿Donde ustedes están no hay nada de eso? En donde nosotros estamos no hay nada de eso. Uh-huh. Así que me parece que no sé si puedo hacer todo un análisis. Sí, también hay que pensar, o sea, del testimonio, pensarlo en la realidad práctica. Un pibe que no tiene asfalto en la casa, en la puerta de la casa, es un pibe que cuando llueve le cuesta horrores llegar al colegio, un pibe que no tiene electricidad, un pibe que no tiene gas, red de gas, es un pibe que cuando hace frío se muere de frío, valga la redundancia, que tal vez los padres no tienen para comprar una garrafa. Un pibe que no tiene en la casa luminarias, tanto que se habla de esta inseguridad, bueno, es un lugar que más proclive para el que se cometan delitos. Es decir, yo creo que como que es algo que nunca se habla, pero las políticas públicas vinculadas a los servicios públicos son fundamentales en el combate de la inseguridad, entre comillas, como se entiende desde los medios de comunicación y de parte de la política. Que la instalación de y el uso de buenos servicios públicos y el ofrecimiento por parte de la política para la población es fundamental. Y eso generalmente ni se dice. Yo creo que en ese caso, para por ahí sintetizar quizás mi opinión personal en relación a eso, tiene que ver un poco con, bueno, ¿quién se hace cargo? O sea, ¿es el Estado quien se hace cargo? ¿Es el Estado quien terciariza? ¿Es el Estado quien da respuestas? ¿O es el Estado el que mira para otro lado? Me parece que si hay una decisión política por parte de, por ejemplo, del gobierno de la ciudad en querer transformar esa realidad que decís vos, transformarle la realidad a esos chicos, que tengan luz, que tengan agua, que tengan gas, se puede, pero tiene que existir esa decisión y tiene que existir esa decisión. Me parece que actualmente no existe ni la intención ni la decisión para hacerlo. Sí, y más en estos últimos meses, donde todas las políticas públicas han girado en torno de los intereses de un sector más que minoritario de la población argentina. Algunos decían, el otro día escuchaba y decía un periodista reconocido de los medios de comunicación de la línea No Clarín, che, ¿para cuándo una punta para los laburantes? Y es así, la verdad que desde el 10 de diciembre del año pasado hasta la actualidad, a la fecha de hoy, no hay una política que haya beneficiado a los que menos tienen. De hecho, todas fueron en desmedro de sus intereses. Me imagino cómo habrá calado, y ya para ir cerrando esta conversación, cómo ha calado el paquete de medidas que ha tomado el gobierno en relación tarifas, aumento de tarifas, servicios públicos, boletos de colectivo. Yo creo que ¿Cómo fue el impacto? Me parece que el impacto más grande en ese caso pasa en primer lugar por la falta de trabajo de los vecinos y las vecinas, y por otro lado pasa por la gente que se quedó con su trabajo, con hacerle frente a esas tarifas. Por ejemplo, un vecino atrás me decía, Facu, yo gastaba 300 pesos de boleto, ahora pago 700 pesos de boleto, y él me decía, yo esos 300 pesos de diferencia, yo me compraba un sándwich, yo me compraba un café, bueno, ya no me compro el sándwich, ya no me compro café, ya no trabaja el del sándwich, ya no trabaja el del café. Por ejemplo, yo creo que, me parece que ahí va la cuestión, ¿no? No es algo personal, sino es algo colectivo lo que pasa. No es que se queda sin trabajo uno cuando se queda sin trabajo, sino cuando uno se queda sin trabajo, no aporta el trabajo del otro, ahí se va generando algo mucho más grande, que es lo que tenemos nosotros que tener un poco de cuidado para ver cómo lo afrontamos, porque cuando la gente se queda sin trabajo, cuando la gente no tiene para el boleto, cuando la gente no tiene para comprar la comida, es donde se empiezan a generar los grandes conflictos, por ejemplo, que tuve la oportunidad de vivir yo en mis 13 años, donde vi que la gente salía a buscar comida, más que buscar trabajo. Facu, te agradecemos por tu participación en el programa, esperemos que vuelvas, esperemos que otras voces de Villa 20 y de todo el sur de la Ciudad de Buenos Aires principalmente tengan lugar en esta clase de programas. Así que vamos a hacer una tanda y después, como cierre de la emisión de hoy, tenemos la columna del profe Musim. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 03757-421-931. 03757-421-931. O en nuestra web www.terraiguazú.com. La ciudad de Buenos Aires no solo son sus edificios, somos todos los que la vivimos. Involucrate y participá activamente gracias a las herramientas de participación ciudadana que tenemos en la ciudad. Ingresá en buenosaires.gov.ar/participación ciudadana y viví ser parte de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos al aire con La Ciudad con Vos y para ir encarando esta columna, que su título es Patri Patrimonio. ¿Es así, profe Musín? ¿Cómo anda? Hola, ¿bien? ¿Cómo te va, Mariano? Todo bien. Mira, más bien es Patri A, sí. Patrimonio, porque le habíamos puesto un guión justamente para señalar esa raíz patri, ¿no? Y voy a empezar, como enseñaba una vieja profesora, ¿no?, que hay que hacer el salto de entre todos los extremos que tiene la historia, porque así se entiende mejor. Entonces, desde ya les digo que voy a hablar de la historia actual, pero vamos a empezar por Roma. Ajá. Y traten de imaginarse esta imagen. Octavio Augusto, mal llamado emperador, los que saben le dicen príncipes, cosiendo en una bolsa a un señor, cosiéndola él manualmente, cerrando la bolsa, una bolsa grande, donde hay un señor, un mono, un perro, un gato y una serpiente. Luego que la terminaba de cerrar, la tiraba al río Tíber ante la visión de toda la gente. Lo aplaudían y se iba a su casa. ¿Qué es esto que vimos? No sé, usted habían dirá. Habían matado a un parricida. Entonces acá empezamos a jugar con la palabra. Mataron a un parricida. ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué habían tantos parricidas que era importante que el jefe del gobierno supremo de todo Roma se hiciera cargo de esa ceremonia de coserle el saco y tirarlo al agua, que con la serpiente, el perro, el gato y el mono llegaba muerto el pobre tipo? Porque el padre en Roma era un valor de tipo social, religioso y económico. Entonces, el padre tenía la patria potestad, es el poder del padre. Y el padre era dueño del patrimonio, y el patrimonio del padre eran los hijos. Entonces, los dos conceptos se originan de la misma fuente. Sí, sí. Y cuando el padre necesitaba dinero, de su patrimonio sacaba un hijo, y lo vendía. Esa era la patria potestad, el poder del padre. Ahora vos fíjate, patria significa tierra de los padres. Patricio, o sea el noble, son los primeros descendientes de los patres, es decir, de los fundadores. Fíjate vos, esa cosa sagrada, que el que atenta, no ya digamos manualmente en un crimen hacia el padre, sino estamos hablando el que atenta contra la propiedad del padre, es un terrible criminal. Y a la vez, los que tienen derecho a tener el patrimonio son los patricios. Y acá pegamos el salto. ¿Vos escuchaste la frase que no estamos autorizados a tener servicios, que no estamos autorizados a viajar, que no estamos autorizados a consumir, que no estamos autorizados a tener plasma? Sí. Porque nosotros estamos fuera de ese patriciado. Es decir, los que tienen derecho al patrimonio son los patricios. ¿Y nosotros quiénes somos? Los que en Roma llamamos, y ahí volvemos a dar el salto, somos los plebeyos. ¿Qué eran los plebeyos? Vos fíjate que el plebeyo viene de plebis, el que es llano, el que no tiene nada. Nosotros somos los plebeyos. Y el proletariado, el único que tenía, lo único que tenía era a sus hijos. No tenía ningún bien. Lo único que tenía era a sus hijos, que también, pobres tipos, los tenían que vender cuando no los quedaba otro remedio. Y mirá vos cuál era la perversidad. Y por favor, le pido a los oyentes y te pido a vos, Mariano, que permanentemente estén haciendo el salto con el presente. Yo no te hice ningún comentario, pero es imposible no pensar en lo que está pasando, y más cuando hablaste de esto de acceder al plasma, de acceder a viajar, y de la célebre frase del economista, este amigo González Fraga. Ahora, vos fíjate, ¿qué hacían con el plebeyo? Lo mandaban a la guerra porque mientras existió la República, y la República existió muchos años, aunque ya existía el gobierno principado, más llamado imperio, los mandaban a pelear. ¿Y qué hacían esta gente? En una situación que tenían que estar 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años en campaña, cuando volvían, se encontraba que la mujer había tenido que pedir préstamos. Y esos préstamos que había tenido que pedir para subsistir, se lo habían dado los patricios. Entonces era casi común que viniera el padre de familia de vuelta, como no había podido atender el campo, tenía que vender el campo y proletarizarse, o venderse como esclavo, o vender a los hijos, o trabajar de sirviente. Vos fijate que cuando en la actualidad te van apretando las clavijas y empobreciendo cada vez más a la clase trabajadora tiene que empezar a desprenderse de su patrimonio. Si tiene algo, lo vende. ¿Y quién se lo compra? Se lo compra el que está en una capacidad de hacerlo. Con esto de las jubilaciones va a suceder que todo lo que se venda de las acciones que tiene el Estado, ¿quién es el único que lo puede comprar? El sector que es capitalista de la banca y del sistema financiero. Entonces, desde la Roma que estamos hablando, desde 753 años antes de Cristo que se fundó hasta el día de hoy, sigue lo mismo. La historia, dijo uno, y con gran sabiduría, es la historia del perro contada por las garrapatas. Sigo pensando que lo que planteás y esta ligazón que desconocía entre patria y patrimonio nos ayuda mucho a pensar lo que está ocurriendo hoy y cómo se revive ese discurso hasta racista de exclusión de los trabajadores y las políticas que se están tomando, que son todas direccionadas a los que más tienen en este país. Tal cual, Mariano, y me encanta que captaste la idea, ¿no? Porque esta es una idea un poco así, elíptica, ¿no? No es directa, pero esa es la idea. No han cambiado nada las cosas. Y todavía tenemos que vivir esta división, no, de los pobres, de los plebeyos. Vos fíjate que en mi caso, el caso de mi señora, somos personas de origen de clase media que hemos trabajado para mantenernos en esa clase media originaria de nuestros padres, y estudiando y perfeccionándonos y demás, y hoy la realidad hace que de clase media hemos pasado a clase media baja, porque nuestra capacidad de ahorro es nula con esto de los servicios acá en Mar del Plata, que es una locura, 2000% de gas es una cosa que no la podemos pagar, ¿no? Estamos en una situación muy grave. Y nos dicen que no teníamos derecho a tener servicios en un lugar como Mar del Plata, que tiene de promedio en frío el mismo que Puerto Madryn. Así que imagínate cómo se hace en forma encarnizada esas diferencias entre patricios y plebeyos. Hoy más que nunca la dicotomía civilización y barbarie está candente, se prende fuego. Sí, sin duda. Profe, le agradecemos por su participación, por su audacia en el análisis. Creo que siempre falta esa pata histórica y hasta muchas veces a los periodistas nos ocurre. Esa mirada de presente que tenemos, no podemos mirar para atrás y para eso están los historiadores también. Gracias, un abrazo muy grande para vos y para Carlos. Listo, muchas gracias, profe. Chau, chau. Llegamos al final del programa, espero que les haya gustado. Nos vamos a encontrar el próximo sábado de 20 a 21. Por la misma radio de siempre, la M690, y esperemos que el conductor natural de este programa, Carlos Pampillón, esté recuperado y nos invite. Acá el operador me hace una seña que no voy a reproducir en mis palabras. Así que nos vamos a ver el próximo sábado, esperemos que así sea, y les mando un abrazo a todos. Chau. Ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Para comunicarte con AM690 K24 en radio, 4642-5533, 4642-5315.